Porque te fuiste sin despedirme, amorcito mío, si tú bien sabes que doy la vida por estar contigo. De ti recuerdo cada momento, tu cara y tus lindos ojos, tus manos y tu boquita, siempre pintada de rojo. Tus manos y tu boquita, siempre pintada de rojo. La distancia nos separa, que lejos está de ti, pero es que mi pensamiento siempre está juntito a ti. La distancia nos separa, que lejos está de ti, pero es que mi pensamiento siempre está juntito a ti. Olvidaré, nunca en la vida, no te olvidaré, nunca en la vida, no te olvidaré, nunca en la vida, no te olvidaré, mi amor, nunca en la vida. Porque te fuiste sin despedirte, amorcito mío, si tú bien sabes que doy la vida por estar contigo. Siempre recuerdo cada momento, tu cara y tus lindos ojos, tus manos y tu boquita, siempre pintada de rojo. Tus manos y tu boquita, siempre pintada de rojo. La distancia nos separa, que lejos estás de aquí, pero es que mi pensamiento siempre está juntito a ti, así. No te olvidaré, nunca en la vida, no te olvidaré, mi amor, nunca en la vida, no te olvidaré, no, no, nunca.